tensión política en Palestina ocupa un lugar central, dicen algunos documentos, en la arquitectura de la dominación colonial. El encarcelamiento trasciende su función jurídica y se convierte en un mecanismo para administrar a la población, disciplinar la memoria colectiva y neutralizar las fuerzas sociales capaces de resistir el despojo. Palestina no es una excepción. El sistema carcelario sionista debe entenderse no como una respuesta a amenazas de seguridad, sino como un elemento constitutivo de un proyecto más amplio destinado a la eliminación, la sustitución y la reestructuración permanente de la población nativa. El sistema carcelario sionista, en su estructura profunda y su función histórica, va más allá de ser un aparato punitivo o reformativo en el sentido clásico del Estado moderno. La experiencia cruzada en Palestina se apoyó en tres pilares centrales: la fortificación militar mediante castillos en la etapa de la colonización, el aislamiento espacial y social de la población nativa. Los datos de la Asociación Adamer de Apoyo a los Presos y Derechos Humanos muestran una escalada sin precedentes en la brutalidad del sistema carcelario israelí, especialmente desde 2023, a medida que las prisiones se han transformado en algo parecido a un laboratorio viviente para el control de la población. Dentro de este espacio se prueban técnicas de represión física y psicológica, inanición, aislamiento y humillación colectiva, antes de volver a comercializarlas como modelos exitosos dentro del sistema de seguridad global. Así, la persona presa palestina se convierte en un lugar central de la economía política de la violencia. Esta realidad no puede separarse de la filosofía política que fundó el propio proyecto sionista. El pensamiento de Vladimir Jabotinsky en su texto El Muro de Hierro no representa al colonialismo como una relación negociable, sino como un acto permanente de coacción que solo puede estabilizarse tras quebrantar la voluntad de la población nativa y destrozar su esperanza de resistencia. El régimen carcelario israelí contemporáneo está profundamente arraigado en las estructuras legales establecidas durante el mandato británico. El uso de la detención administrativa, el encarcelamiento de personas sin cargos ni juicio, tiene su origen directo en las regulaciones de emergencia del mandato británico de 1945. La ocupación militar de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967 requirió un sistema más completo de derecho militar y comenzaron las políticas de detenciones a través de órdenes militares, precisamente por parte de los sucesivos gobiernos sionistas. El estado carcelario único y la internalización de la represión se fue desarrollando por parte de Israel. Esa reorganización facilitó el traslado forzoso de personas detenidas desde los territorios ocupados a prisiones ubicadas dentro de los territorios en 1948 o a partir de 1948. Hay menciones también a figuras emblemáticas que hace décadas permanecen encarcelados, como Marwan Barghouti, líder de la Segunda Intifada, con un gran liderazgo popular masivo, y fueron encarcelados y no pudieron ser reemplazados fácilmente. Su encarcelamiento fue diseñado para romper un vínculo vivo entre la movilización de base y el liderazgo político nacional palestino. De manera similar, Hamad Sadat, secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, fue encarcelado para debilitar a la izquierda revolucionaria y enviar la señal de que cualquier alternativa en su momento a aquellos acuerdos de Oslo serían aplastados. La juventud y las organizaciones estudiantiles palestinas son blanco de ataques con especial intensidad. Al arrestar a jóvenes palestinos en momentos de formación de su desarrollo político, Israel intenta interrumpir la reproducción de la conciencia revolucionaria. Esto crea rupturas generacionales, vacíos de liderazgo y deficiencias organizativas, lo que no puede ser cooptado a través de ONGs o la política de donantes, es neutralizado mediante las celdas de prisión. Para cerrar por ahora este capítulo, a medida que nos vayamos acercando a esa fecha del día del prisionero y la prisionera palestina, vamos a ir incorporando, pero vamos a recordar también, vamos a cerrar recordando, refrescando la memoria, un artículo en la página del Comité Central Israelita del Uruguay del 11 de octubre de 2010. Primer año de gobierno de José Mujica, segundo gobierno del Frente Amplio, y la nota titula Convenio. Ambos países acordaron cooperación en seguridad pública, interés de Uruguay en cárceles israelíes y lucha contra el crimen. El ministro del Interior, la importancia de refrescar la memoria, ¿no? El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se encuentra desde el jueves último de visita oficial en Israel. 11 de octubre de 2010, esta nota en el Comité Central Israelita. Acompañado por el director de la Policía Nacional, inspector principal Julio Guarteche. El motivo central de la visita fue la suscripción de un acuerdo de cooperación en asuntos de seguridad pública, en cuyo marco Uruguay podría utilizar la experiencia israelí en la lucha contra el crimen. La invitación a Bonomi a visitar Israel le fue cursada durante el mes de marzo al visitar nuestro país, su par israelí, el ministro de Seguridad Pública Yitzhak Aharonovich, con quien el ministro del Interior se reunió también ahora. La visita va muy bien, es provechosa para Uruguay y estamos muy contentos de haber venido, declaró Bonomi a este diario. En un encuentro con miembros de la colonia uruguaya radicada en Israel, el ministro Bonomi destacó que el trato ha sido excelente en todas las reuniones, en todas las instancias, muy cálido, muy caluroso. Agregó que lo que había alcanzado a ver del país le había gustado mucho. La agenda es muy completa y tiene a los invitados uruguayos al trote, en constante compañía del embajador Graeber. Incluye visitas y encuentros en la policía, los servicios penitenciarios, industrias de seguridad, una cita con el ministro de Seguridad Pública de Israel, con el jefe de la policía, Dudi Cohen, el jefe del servicio penitenciario y el director de cárceles, entre otros. Fuentes en el Ministerio de Seguridad Pública de Israel dijeron a esta cronista, Ana Yerosolimsky, es la que escribe esto, que Israel ha ofrecido asistencia en intercambio de delegaciones profesionales en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el tema del manejo de las cárceles.